Y en el tiempo de la actualidad local, en la mañana y en la jornada de este martes 7 de enero, vamos a acercarnos precisamente hasta el CADE de Ubrique, el Centro Andaluz de Emprendimiento, para conocer las distintas acciones formativas que de cara al futuro se van a desarrollar. Ya saben que desde el CADE nos llegan distintas acciones formativas, distintos cursos. Durante todos los meses del año contamos con cursos de formación dentro del ámbito del emprendimiento principalmente. Y bueno, pues esa línea se va a mantener también de cara a este 2020. Javier Vidal, técnico del CADE en Ubrique, muy buenos días. Buenos días y bueno, feliz año nuevo para eso mismo. No se sabe hasta que un día del año se sigue diciendo exacto, feliz año nuevo, pero vamos, por lo pronto, como no nos habíamos hablado antes, pues nada, feliz año nuevo a todos los oyentes de Radio Ubrique. Eso, de ahí mi titubeo al darte los buenos días porque no sabía uno realmente cómo arrancar, pero sí que es cierto que no sabe uno hasta cuándo dejar de decir lo de feliz año nuevo, pero bueno, vamos con el tema porque, como decíamos antes, durante este año 2020 también vamos a tener distintas acciones formativas que durante cada mes se van a ir desarrollando pues en toda la comarca de la sierra y en lo que atañe a nuestra localidad a través del CADE de Ubrique también en nuestro municipio, ¿verdad? Se mantiene esa misma línea programática. Exactamente, nosotros vamos a seguir en principio con esta oferta mensual de cursos de formación en gestión empresarial básica, que como hemos comentado otras veces, pues son, digamos, píldoras formativas en las que intentamos a lo largo del año cubrir todos los aspectos que entendemos o que entiende la Junta de Andalucía que un autónomo debe conocer, independientemente de que determinadas gestiones pues la externalice con alguna otra, con alguna empresa, como digamos la fiscalidad o el tema de prevención de riesgos laborales o la protección de datos, pero entendemos o entiende la Junta de Andalucía que el autónomo y la empresa debe conocer por lo un mínimo, tiene que tener un mínimo conocimiento sobre ese aspecto. En ese sentido, este mes de enero empezamos con un tema que genera muchas dudas, que uh-huh, supone un desembolso importante para las empresas y es un desembolso que se lo podrían ahorrar. Es decir, desde la aplicación, desde la puesta en marcha de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todos los reglamentos y todos los reales decretos de desarrollo, pues ha supuesto una revolución, digamos, en la gestión de prevención de la seguridad e higiene, que antes se le llamaba seguridad e higiene y ahora se le llama seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, pues ha supuesto un cambio importante. Y eso supone que las empresas tienen que gestionar de alguna manera la prevención de riesgos laborales en su empresa. Eso, como digo, genera muchas dudas porque aparecen muchas empresas externas que se ofrecen para gestionar esa prevención. Pues ante esas dudas que se le generan a la empresa, pues para eso estamos nosotros, un poco para tratar este tema, para explicarle a los empresarios, a las empresas, qué obligaciones tienen respecto a la prevención de riesgos laborales y a partir de ahí cómo pueden gestionar su prevención de riesgos laborales en la empresa. Claro, esto imagino que tiene además también un perfil de persona que puede optar a esa formación, porque en Ubrique, bueno, pues cada vez más hay un mayor volumen de trabajadores en las empresas, esto lo convierten en grandes empresas, ya no autónomos con 3 o 4 trabajadores a su cargo, que imagino pues tendrán esos servicios externos, de carácter externo, ¿no? Como tú comentabas antes, y quizá, bueno, este tipo de acción formativa, no sé si están más destinados a empresas de carácter más pequeño, mediano, ¿no? Más que grandes empresas que tengan un volumen considerable de más de 100 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Hombre, generalmente las empresas que tú comentas, empresas más grandes, pues como bien dices, pues lo externalizan la gestión de prevención de riesgos laborales y normalmente el empresario tiende a decir, bueno, esto como me lo lleva ya otra empresa, pues bueno, yo lo quiero que me lo lleve bien conforme a la ley y yo pago un dinero y se acabó y me quito de problemas. Pero en empresas más pequeñas que tengan trabajadores, pues efectivamente

acudir, ¿no?, acogerte a ella para hacer una inversión que te beneficie, ¿no?, en el sentido de esas modificaciones que tienes que aplicar, ¿no?, para contar con los recursos. Y eso es algo que llega a través del CADE, ¿no?, porque sois vosotros los que conocéis todo ese marco, ¿no?, de emprendimiento, todo ese ámbito, y bueno, pues podéis ahí ofrecer también otras respuestas, ¿no? Sí, exactamente, porque normalmente cuando surgen obligaciones que tienes que cumplir, pues efectivamente, como bien comentas, pues ahí, no, ahí desde la Junta de Andalucía convoca anualmente subvenciones para prevención de riesgos laborales o subvenciones para mejorar la maquinaria en materia, sobre todo en tema de marroquinería. Hay subvenciones de artesanía, hay subvenciones de comercio, hay premios a los que se pueden presentar. En definitiva, pues procuramos que el curso pues no solo se hable del tema, sino que se hable un poco de, y sobre todo es importante también que en el curso se genere un, eso que le llaman ahora tan pomposamente, el networking. Es decir, que bueno, si hay allí una serie de empresarios o empresas o emprendedores o incluso o estudiantes, pues que se genera ahí un debate y un intercambio de conocimiento que es también igualmente importante en el desarrollo del curso, que es sobre todo ese networking o esa convivencia que se genera entre el empresariado, pues importante también. Claro. Bueno, pues todo ello se va a abordar en ese curso que tendrá lugar, como decíamos, el próximo 23 de enero en la sede del CADE. Como también siempre solemos comentar, se requiere inscripción previa, pero simplemente para tener un conocimiento de las personas que van a asistir, ¿no? Porque, bueno, en cualquier momento, si alguien quiere acudir y no se ha enterado y se entera el último día, pues no hay problema, ¿verdad? Siempre imagino que pueda también acoplarse. Sí, generalmente no hay problema, vamos, ¿va? De hecho, cuando hay veces como que viene gente al curso que no está apuntado previamente, pero como siempre agradecemos que, bueno, que no se nos inscriban, que se inscriban a través de enviándonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o llamándonos al 856-588004 o acudiendo aquí, pues le agradecemos que se apunten por, sobre todo por tener una idea estimada de la gente que va a acudir, un poco preparar el material y sobre todo que no nos veamos desbordados de gente. Claro. Si bueno, quieres también, sí, Rocío, comentamos también que los cursos que hay en la Sierra de Cádiz. Exacto. Por dar un pequeño repaso, porque como hemos comentado varias veces, en todos los CADES de Andalucía, mensualmente se celebran cursos, por lo tanto, estudiantes o incluso trabajadores o empresarios que están en otra provincia, incluso de Andalucía, pues a través de la web andaluciaemprende.es, en la parte de formación, pueden informarse de toda la oferta formativa y pueden acudir al CADE que les resulte más cercano. En el caso de la Sierra, en el CADE de Villamartín, tenemos el 22 de enero estrategia de marketing y tip publicitario, el 28 de enero en el Bosque financiación pública e incentivo a las empresas, en el CADE de Arco el 29 de enero modelo Canvas, en el CADE de Prado del Rey el 30 de enero el modelo económico de tu empresa y el 23 de enero aquí en el CADE de Ubrique, pues lo que estamos comentando, el curso de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa. Vale. No sé si también tenéis cerrado, Javier, todo lo que sería el programa de cursos o de acciones formativas que se pueden ir desarrollando durante este año 2020 o si esto un poco también sobre la marcha, ¿no? Dependiendo de las necesidades y de la situación, pues se van planteando. Pero siempre suele haber aspectos que son tratados, además que de tratamiento obligado prácticamente, ¿no? Dentro del marco empresarial, este tema, el de prevención de riesgos laborales, es uno de ellos. Pero de cara al futuro, esas próximas acciones que se vayan a realizar en nuestra localidad y que, bueno, pues formen parte quizá de un programa, que no sé si lo tenéis cerrado o no. Todavía no tenemos cerrada la programación. Fija, tenemos una propuesta de programación, pero nosotros vamos a seguir un poco con la misma línea, en el sentido de que entendemos que, como has comentado, pues hay aspectos que son fundamentales. Es decir, por ejemplo, la protección de datos personales, que es un tema que genera mucha controversia, porque la gente, como hay como una especie de asusta vieja que viene la gente, pues eso, ten cuidado, porque eso no te pueden echar una multa, y efectivamente hay un procedimiento sancionador importante con el tema de protección de datos. Pues el curso de protección de datos también lo tendremos. Entendemos que el curso de fiscalidad es un tema fundamental, porque como incluso, aunque normalmente se externalice a través de unas estadías, pues es importante que, bueno, que el autónomo, que la empresa conozca qué impuestos y qué requisitos fiscales se le van a generar. El de nómina y seguros sociales entendemos que también es importante. El plan de empresa también, porque nosotros estamos trabajando normalmente con emprendedores que inician su actividad y entendemos que el plan de empresa es fundamental. Y un poco seguir en la misma línea. No sé si otras veces hemos dado inglés empresarial. No sé si incidiremos este año también, pero un poco creo que en la misma línea, porque un poco tampoco hay que más, ¿verdad? Que entendemos que es es los aspectos fundamentales que debe conocer un autónomo y una empresa, y es importante pues que el nuevo empresario, el que se vaya a dar de alta, pues conozca estos aspectos. Claro, y todo ello enfocado, orientados con esa misma filosofía, ¿no?, que me planteabas al principio, el hecho de que son acciones que normalmente se encargan al exterior con empresas de servicios que se ocupan de este tipo de gestión empresarial, pero que muy bien el empresario puede también asimilarlo adquiriendo estos conocimientos previos, ¿verdad? Sí, además todas las gestiones que se generan para la empresa, para el empresario, lo puede realizar él mismo. Hay cosas como la que estás comentando, que efectivamente pues la externaliza con otra empresa, que es perfecto, pues además que es importante también que ante obligaciones tan importantes y tan peliagudas como la gestión fiscal, pues la externalice con otra empresa. Pero la podría gestionar él mismo. Y hay otros temas, por ejemplo, como el plan de empresa o el modelo Canvas. Entendemos que eso no se lo puede externalizar, eso no se lo puede hacer nadie. O un estudio de viabilidad no se lo puede hacer una empresa externa. Entendemos que eso es una reflexión interna que tiene que llevar el emprendedor. Por tanto, nosotros le ayudamos a realizar ese plan de empresa, a plantearse pues su plan económico financiero, a plantearse su plan de marketing. El marketing, por ejemplo, entendemos que es otra cosa fundamental, que nadie lo externaliza aquí, no lo externaliza, porque eso es un tema más del empresario, pero que un poco el empresario va un poco tapando agujeros, un poco a lo que se le va ocurriendo, pero que es importante que por muy humilde que sea la empresa, es importante que tenga un plan de marketing donde no solo abarque aspectos como la promoción o la publicidad, sino también que abarque temas como el precio, como el producto, como la promoción, la distribución. Entonces, todo ese tema pues lo tratamos, son aspectos que entendemos que se los debe plantear cualquier empresario, por muy humilde que sea. Y es nuestra intención, pues esa es la intención que tenemos con los cursos estos, pues formar un poco al empresario, concienciarlo, y oye, que montar una empresa es un proyecto vital bastante importante, por lo menos que vayas preparado, por lo menos que vayas formado y no vayas un poco a zartomata, como solemos decir. Claro. Bueno, pues dentro de esas acciones, dentro de ese programa previsto de cara a este próximo año 2020, encontramos el primer curso que tendrá lugar este próximo 23 de enero en la sede del CADE sobre prevención de riesgos laborales, y donde se va a abordar todas las cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, destinada a esa gestión por parte de los propios autónomos y empresarios. Eso en cuanto a lo que sería la formación a través del CADE, pero recuerdo que la última vez que conversábamos comentabas que quedaba por ahí también pendiente de recibir las resoluciones sobre las ayudas a autónomos que se solicitaron prácticamente hace un año, ¿no? No sé si esas resoluciones ya llegaban o todavía se está a la espera. Pues ya ha llegado, además de mucha gente que nos está escuchando, muchos autónomos que nos están escuchando, me dará la razón porque hemos estado, sí, porque se inició el plazo de la orden de 21 de septiembre de 2018, se inició el plazo el 15 de noviembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tenían la obligación de estar un año dado de alta desde el plazo, desde la solicitud. Evidentemente no todos la solicitaron el 15 de noviembre, sino que a partir de ahí pues fue solicitándolo, y ya están llegando bastantes resoluciones. Nos consta que ha habido mucho, aparte del sorteo de la lotería de Navidad, pues ha habido muchos autónomos que han ido recibiendo, incluso antes de la Nochebuena, han ido recibiendo ya el dinero de la resolución, que era un dinero bastante grande, 3.800 euros en algunos casos, en otros 2.600, para autónomos que se dieran de baja eran 1.600, en definitiva, y lo están recibiendo en estos días previos a la Navidad, y en estos días, por supuesto, a partir de que se vayan cumpliendo las fechas, pues también lo van recibiendo. Yo creo que la Junta de Andalucía, desde la delegación de empleo, pues están cerrando un poco los expedientes que se van cumpliendo, y ya digo, nos consta que hay mucha gente que está recibiendo la subvención. Recordar a todos aquellos que solicitaron la subvención que en el momento que cumplan un año desde la solicitud, tienen la obligación de enviar la vida laboral. Por lo menos la vida laboral. La gente que vaya cobrando el dinero, pues tiene que enviar también el certificado de asiento contable. En definitiva, cualquier cosa, cualquier comunicación que reciban al respecto, y sobre todo aquellos que hayan solicitado la ayuda y que cumplan el año, pues que se pasen por aquí por el CADE, que se lo tramitamos para presentar la documentación y que al final, por un defecto de forma, no se quede la cosa parada o se eche para atrás, se pierda la subvención. Claro, justificar un poco, ¿no?, en cierto modo, la obtención de esa subvención. Bueno, pues hay que dar también esa buena noticia en torno a todas aquellas personas que en Ubrique solicitaron esas ayudas a autónomos y que cuya resolución se ha procedido, ¿no?, en estos días también de ámbito navideño, y se siguen procediendo además también en el comienzo de este año 2020. Y nosotros que nos queremos quedar con toda esa información relativa a los cursos que desde el CADE se van a llevar a cabo, y comenzamos con esa primera formación que tendrá lugar, como decíamos, el próximo 23 de enero en el CADE de Ubrique. Nos quedamos con todos estos datos agradeciendo a Javier Vidal desde el Centro Andaluz de Emprendimiento, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Javier, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer.